Por iniciativa de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la legislatura bonaerense abrirá el miércoles 21 de marzo el primer foro de debate y participación ciudadana alrededor del proyecto de ley de creación de la Policía Judicial. El encuentro contará con la participación de jueces, fiscales, defensores, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. Se realizará en la Universidad Nacional de San Martín y el objetivo será analizar y consensuar un proyecto integral que constituya una policía independiente del Poder Ejecutivo, especializada y civil que dependa del Poder Judicial. Hablamos con el secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria, Alejandro Mosquera, quien participará del foro junto a una delegación del organismo, y esto nos dijo. Allí vamos con una concepción de no solo de democratización del debate, lo cual nos parece muy importante, sino también ligada a que el proyecto del Ejecutivo tiene una gran parte, la letra y el espíritu que nosotros remitimos del proyecto, pero también tiene diferencias. Y las diferencias que tiene para nosotros son importantes o sustanciales porque hacen al control que tiene que haber de la sociedad civil, de las instituciones, sobre esta fuerza que tenemos, que estamos construyendo esta policía judicial. Entonces, un paso tan importante como es separar a la policía bonaerense por sus ineficacias, complicidades, por las zonas grises de colaboración con el delito, de toda investigación o de la investigación penal preparatoria, y que se cree un cuerpo civil especializado, moderno. Ese cuerpo, por más que nazca nuevo totalmente, como es en el tiempo que va a tener que transcurrir su gestión, necesita de los controles lógicos que hemos planteado. Pero lo central es darle fuerza a una medida reformista muy importante que va a cambiar el paradigma de investigación penal en la provincia y que fue paralizado por más de 17 años por lo que se llamó la maldita policía, esa investigación arbitraria que tenía la policía de los delitos que tenían que estar en manos del Poder Judicial. Se armaban armados de causa, persecución de pibes, se permitía redes de impunidad muy amplias. Y estamos al borde de concretar una medida de transformación muy importante. Los foros van a servir para que eso surja con mucha democratización y en un debate mucho más profundo, que no solamente va a ser la policía judicial, sino cómo enfrentar las soluciones facilistas, la demagogia punitiva, la mano dura, que tanto daño han hecho en la provincia de Buenos Aires. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.